Nuestra conversación durante la semana ha estado versando sobre este concepto de que las cosas de Dios quizás están un poquito oscuras en la revelación hacia nosotros, como por un espejo, pero hay un concepto que vamos a ver hoy día que es fundamental para entender los conceptos de Dios, lo que Él nos quiere revelar. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes, como siempre, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo. No puedo dejar pasar esta fecha tan especial. Fue un día 14 de febrero de hace algunos años atrás. Algunos años. Cuando sí. El Señor me permitió unirme en matrimonio con quien es mi esposa. Y agradezco a Dios por ello, porque han sido años de bendiciones, porque el Señor me ha dado mucho más de lo que yo había pedido y había esperado. Gracias a Dios por ello. Bueno, agradecemos a Dios por ello, porque en realidad el Señor es grande y misericordioso y siempre nos ha tenido lo mejor para nosotros, y eso mejor también es nuestras esposas. Así es, justamente. Ayuda idónea. Así es. Estoy pensando en el Salmo 8. Una vez lo habíamos leído, lo habíamos conversado, pero en este concepto que nosotros estamos viendo, en de el que contexto percibimos, de nuestra conversación, que percibimos, ¿no es cierto?, la naturaleza, no como Dios la creó realmente, en el sentido de que ha sido deteriorada por el pecado. Miren lo que dice el salmista en el primer verso. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Te parece, Horacio, esta revelación que el salmista ve por la creación de Dios? Él está mirando el universo, está mirando quizás el cielo, ha visto una puesta de sol, ha visto esta tierra que él ha creado, y él dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. O sea, es una linda experiencia que quizá debería ser la experiencia hacernos dueño de algo que no nos pertenece, pero sí darle necesita, la gloria a Dios. Justamente, se necesita fe para poder ver lo que vio el salmista, porque hay muchos que miran el cielo y ven estrellas solamente. El salmista no solamente vio estrellas, sino vio la mano de Dios creando todo. Entonces, eso es lo que hace una tremenda diferencia. Ahora, generalmente cuando nosotros vemos un hermoso cuadro, nosotros preguntamos quién lo pintó. Uh-huh. La curiosidad para saber quién hizo algo tan tan especial, tan hermoso. Y así también debería ser con todo lo hermoso que encontramos en la naturaleza. Hay quienes no quieren reconocer de que hay un creador, pero no podrían aceptar de que algo con mucho más simple se haya hecho solo. Si se le dijera, mira, se hizo solo esto, no lo aceptarían, diría que creen que soy tonto, ¿cómo van a hacerme creer que algo así se hizo solo? Bueno, ¿y cómo lo que algo tan complejo como nuestro organismo, por ejemplo, como el universo, como la Tierra, como en fin, tantos el ecosistema, cómo pudo hacerse solo? Y eso, no hay preguntas para eso. ¿Por qué? Porque toda pregunta tiene solamente una respuesta, Dios. Y como no quieren aceptar a Dios, prefieren dejar las cosas hasta ahí. Mira, allí el texto sigue abarcando otros conceptos más en relación a este concepto de fe, en realidad. Dice, de la boca de los niños, si tú analizas al niño, tiene mucha fe, mucha confianza en su padre, le cree, ¿no es cierto? Y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. En otras palabras, esto que te muestra a ti, voy a decirlo de esta manera, te da una bofetada para que reacciones frente a lo que Dios ha hecho, porque de improviso las personas se creen con derecho a usar los elementos de la naturaleza y a darle a ellos, ¿no es cierto?, incluso algunas personas pensando que la naturaleza misma es Dios, como es el panteísmo. Entonces, si cada uno de estos detalles, estas cosas, ¿no es cierto?, tratan de sacar a Dios de la vida de la persona, de su creación. Y cuando el salmista mira y lo observa más tranquilo, sí, dice el 3, cuando veo tu cielo. Ese es uno de los textos que más me agradan, es justamente ese, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y luego dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y eso es obra del Señor. El Señor nos puso acá, pero como lo hemos dicho y lo hemos repetido, el hombre se cree dueño y cree que no tiene que rendirle cuenta a nadie. Y trata de desconocer de que Dios es el creador y que Él es el único que tiene derecho sobre la creación. Claro, y cuando tú leías el texto yo pensaba cómo el salmista está colocando a Dios en primer lugar. ¿Eh? De todas maneras. Cuando veo tus cielos. En el lugar cielos, que corresponde. Claro, mira, esos conceptos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, o sea, está apuntando que Dios es el creador. Y ahora, no me vas a decir, Horacio, que él entendía todas estas cosas de claro las estrellas. Sí. No, pero por fe sí las aceptaba, claro, dando la preeminencia a Dios. La luna y las estrellas que tú formaste. Sigue hablando de Dios, y dice después, pues, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Sé que soy yo en realidad frente a este universo tan maravilloso. Y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Qué está diciendo? Algunas versiones ponen un poquito más alto incluso la creación de Dios, esta creación del hombre, no como ángeles, sino como a Dios, un poco menor que Dios. Pero, y lo coronaste de gloria y honra. ¿Quién lo coronó? Sigue con la idea de que es el Creador, o sea, dándole toda la gloria y la honra a Dios. Y le hiciste señorear, o sea, el mayordomo sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Interesante cómo va enfocando el salmista este concepto de entender por medio de esta creación que Dios es el creador de todo. Salmo 8 es uno de los salmos maravillosos. Es uno de los salmos que se inicia, vamos a decirlo así, con la alabanza hacia la naturaleza, hacia un Dios que la ha creado, que la ha hecho. Puede usted revisar los salmos del 8 en adelante, se va a dar cuenta que en realidad allí están todos estos salmos asociados a la alabanza a Dios. Este es uno de los primeros salmos referente a la naturaleza. ¿Qué me dices tú del Salmo 19, verso 1? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y realmente es así. Estos cielos que habla el salmista son estos cielos que es donde está el sol, la luna y las estrellas, lo que vemos nosotros en realidad, porque con nuestros ojos la verdad que vemos muy poco de lo que es el universo. Así es. A veces con los elementos que el ser humano ha creado se puede ver más allá de lo que ve nuestra vista y se aprecia un sinnúmero de creaciones de Dios, maravillosas creaciones de Dios. La sabiduría, el poder, la habilidad, la benevolencia, todo cuanto existe, existe para gloria de Dios. Y la verdad que especialmente en los veranos en el sur de Chile, si tú estás en el campo, miras hacia el cielo donde normalmente no hay luz que te interfiera. La luz de la ciudad. La luz de la ciudad. Tú empiezas con tu vista a ver el cielo, pero plagado de estrellas, millones y millones de estrellas que están allí pendientes mostrándonos que Dios es el Creador, y por fe nosotros tenemos que aceptar eso y decirle gracias, Señor, porque hiciste todas estas cosas, y a pesar de que eres dueño de un universo que no logro entenderlo y dimensionarlo dentro de mí, tú te has dignado a estar conmigo, a darme la paz, la tranquilidad, sobre todas las cosas, la salvación, que se Mira, que se fraguó, hay, se hizo, se terminó allí en la cruz del Calvario. Hay un pensamiento interesante, tiene mucha razón, dice, todo es depende del cristal con que se mire. Cuando nosotros miramos esto con los ojos de la fe, podemos ver al Creador tras todo lo creado. La persona que no quiere conocer, la persona que no quiere tener responsabilidad frente a un Creador, prefiere ver solamente estrellas. Nosotros vemos estrellas, pero también reconocemos que tras las estrellas hay alguien que creó las estrellas. Pero lo más maravilloso de todo es no que creó solamente las estrellas. Creó todo lo que nosotros podemos disfrutar y también nos creó a nosotros. Y nos creó a nosotros para que pudiésemos disfrutar de aquellas cosas creadas. Imagínate cuando nos detenemos a contemplar una flor. Cuando nos ponemos a oler el perfume de esa flor, cuando escuchamos el canto de un ave, cuando miramos una puesta de sol, cuando vamos a la orilla del mar a contemplar las olas, todas esas cosas la verdad es que nos relajan y creo que nos comunican mejor con nuestro Creador. Mira, ese concepto que aparece allí, por ejemplo, en Salmo 19, que lo habíamos leído, dice, un día emite palabra al otro día. Es un concepto muy hermoso porque el salmista, tenemos que recordar que este es el poema de la Biblia, ¿no es cierto?, que lo están tratando de llevar para mostrar la gloria de Dios. Y cuando dice un día, cada día cuenta el siguiente, el relato del poder de Dios. O sea, es constante, continuo, no para porque el tiempo no se detiene y cada minuto, cada segundo va contando las glorias, las bendiciones y lo que Dios ha hecho. Y prosigue sin pausa ni cambio la maravillosa historia. Y cuando dice emite, es como decir hacer brotar, hacer bullir, ¿no es cierto?, lo que es realmente la creación de Dios. Los invitamos para que usted lea estos salmos en este contexto de la creación y quizás se anime a escribir un salmo dándole gracias a Dios por las cosas lindas que Él le ha dado, que son parte también de su creación. Para el creyente, la creación realmente habla del cuidado de Dios, aún en medio del mal introducido por Satanás. No obstante, aunque el testimonio que da la naturaleza sea poderoso, la revelación es incompleta, especialmente debido a los resultados de la caída y de las maldiciones que trajo. Piénselo. Bendiciones, nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.